Esta noche quiero dormir en tu cama, besar tu piel, pelearnos por la almohada, jugar al juego de amarnos por la noche, entregarnos a un juego de pasiones. Los chicos de la mafia. Esta noche quiero dormir en tu cama, besar tu piel, pelearnos por la almohada, jugar el juego de amarnos por la noche, entregarnos a un juego de pasiones. Esta noche quiero dormir en tu cama, tener tu cuerpo enredado entre las sábanas, noche de sexo, de amor y un gran encuentro, y quedarnos exhaustos sin aliento. Cuando lo haces conmigo, parto como una madera, tengo la sed que me espera, guardo un silencio secreto. Cuando lo haces conmigo, mi inspiración se despierta, mi corazón está alerta y encadenado a tu puerta. Sabanas, noche de sexo, de amor y un gran encuentro, y quedarnos exhaustos sin aliento. Cuando lo haces conmigo, ardo como una madera, calmo la sed de mi